No odias los lunes, odias el capitalismo. Tampoco amas los viernes, que no te distraigan. Envalentonadas, el entretenimiento es político. Entre el jueves y el sábado, cuando crees que el día termine, pero recién empieza. Ahora, Envalentonadas. Pero muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a esta gran mentira que llamamos viernes, que ya sabemos, es igualita a la del lunes, solo que un poquito más divertida. Y como ya saben también, este es un programa en tono de Valen, así que le doy la bienvenida a mi hermosísima compañera Vale La Salvia. Buen día, Vali, ¿cómo andás? Bien, divino, un gran viernes primaveral, podemos definirlo. Gran viernes primaveral, tremendo sol afuera, ya han pegado las alergias de primavera, hay que decirlo, estamos cada una con su propio mate, y bueno, un gran viernes envalentonado también. Precioso día, empezó envalentonadas entonces este programa escéptico del tiempo, que no cree ni en días ni en horas. Por eso nosotras y ustedes saben cuándo empieza, que es ahora, lo que no sabemos es cuándo termina. Viernes 30 de octubre, hoy ya cada vez, tipo primavera, pero cada vez más cerquísima del verano, ¿no? Está terminando el año increíble. Pero eso de nada en el calendario, qué sé yo, de quién. Porque en el calendario envalentonado no se sabe. Por ahora vamos 13 programas de esta segunda temporada, hoy exactamente es el número 13. Y no nos hemos cansado ni nos cansaremos nunca de sostener nuestra máxima, que es que el entretenimiento es político, como ya lo saben. Y bueno, hoy vamos a bienvenir por segunda vez en este mes a nuestro queridísimo amigo Seba Penny. Hola, hola, pasé la prueba, parece. Estoy contento, así que esperemos el próximo viernes si me llamo. Vamos a ver, Seba, el primero fue complicado, hubo muteadas. Me llegaron comentarios, muteadas. Sí. Lo escuché después, sí, la verdad que... Pero salió lindo. Lo que nos gustó es que te tomaste como a pecho esto de que el viernes es más divertido. Dijimos, si uno entiende eso, ya puede... Puede ser un envalentonado. Así que Seba también es un envalentonado y también es el único no vale de este programa, ¿verdad? Porque, ¿por qué no? Él tampoco se llama Valentina y se lo hacemos saber. Bueno, le vamos a mandar besos también a la única no vale de este gran programa y este gran equipo, que es nuestra amada Lucía R. Novelino, que ha tenido doble franco y ha vuelto a mandar a su gran reemplazo, Seba Penny. Pasaste la prueba literal con ella también, estuvo muy bien. Así que bueno, vayan nuestros besos para nuestra Miki, que en breves vuelve, ya estará por aquí tirando sus magias. Doble franco, franco, ¿no? Bueno, ya es mucho franco. Mucho franco, yo dejaría de decir la palabra franco porque es como que empieza a sonar a dictador. Es imposible de hacer el link. Pasa de ser de día libre a totalitarismo en un segundo, así que... Cortemos con Franco. Bienvenidos a ustedes, a la audiencia. Ya se lo dijimos al principio, pero nos gusta hacerlo una y otra vez porque es gracias a ustedes que nosotras estamos de este lado, que es el mismo que el de ustedes. Eso también lo saben. Estamos del mismo lado. Nosotras nos ponemos adentro de esta cabina, se va Penny y toma esos controles para poder salir al aire y que así nos escuchen. Pero en la vida estamos del mismo lado. Así que si quieren mandarnos críticas, comentarios... Linchamientos digitales. Corazones. Amor en formato unos y dos. Lo que quieran lo pueden hacer a través de nuestras vías de comunicación, que es la encargada de decirles, por supuesto, es la persona más joven de este grupo. Tengo la autorización oficial, en mi cédula dice que soy la que debe decir las redes virtuales, que por supuesto son Envalentonadas. En Facebook nos buscan como Envalentonadas Radio Pedal y en Instagram y Twitter solo Envalentonadas. ¿Pa' qué más? ¿Verdad? Y bueno, estas, como les decimos, son nuestras redes virtuales y nuestra red social favorita de One and Only, San Salvador 1510, acá en pleno Palermo. Se arriman a la radio, se traen un mate, se sientan ahí atrás de Seba Penny, escuchan el programa, nos damos besos y abrazos. Bueno, no debería decir eso porque COVID. Depende, nada, si quieren. Coditos, coditos. Siempre que haya consentimiento de las dos partes, damos besos y abrazos. Si no, no. Bueno, esta es la parte de los saludos, los besos y los abrazos a todo el resto del equipo envalentonado. Acá somos tres, está Lucía en su casa, pero hay más gente que apoya y que viene y que construye y que aporta a este programa. Entre ellas está Joaquina Rivas, que le mandamos un beso y un abrazo, que es quien hace, bueno, quien nos hizo el logo y todo el arte de esta segunda temporada de Envalentonadas, que la pueden encontrar en redes sociales como @bobinanina. Sobre todo en Instagram, porque redes sociales es como amplio, digamos. Instagram, @bobina.nina. También besos y abrazos para nuestros compañeros columnistas. Mariana, de Economía Doméstica, que es como un besito doble que le tenemos que mandar, porque bueno, anda con dos corazoncitos por ahí. Después también le mandamos besos y abrazos a Vicky Guevara, nuestra queridísima amiga de Derecho al Click, y a La Barra Ácida, de, bueno, por supuesto, la columna ácida, la columna más existencial y filosófica que ha tenido Envalentonadas en su vida. Hay que decir que ya están, no sé si totalmente afuera, pero están saliendo las agendas ácidas para el 2021, que si no las han visto, amigues, ya vayan a buscarlas en las redes de las ácidas. Hay varias fotitos. Y bueno, si no, por supuesto, todos los domingos. Ay, estoy con un problema de pronunciación, mi eje. Es la pelusa. Los domingos en Tristán Narvaja, por supuesto. Les encuentran ahí a las ácidas. Todos sus laburos geniales, pero también las agendas para el año que viene, que están tremendas. Hoy también le queremos agradecer particularmente y en especial al señor Guillermo y Fran, porque muy amablemente en varias ocasiones nos ha cedido sus hermosas y geniales ilustraciones para hacer las promos de los programas. Nunca le habíamos saludado al aire, así que va un gran beso para él. Y pueden ver todo su laburo también en Instagram, lo buscan como @guillermo.ifran.art. Es verdad, y eso ya me da pie para decirles que en esto de que hay un montón de gente trabajando atrás de cada cosa, esto es verdad. Nosotros cada promo que hacemos en redes sociales agarramos imágenes de otras personas. Imagínense, nosotros no somos fotógrafas, no somos ilustradoras, no tenemos nada que ver con el mundo gráfico. Así que siempre estamos pidiendo, tomando prestado, intercambiando. Y también es gracias a estos fotógrafas, ilustradores, personas que hacen collage, diseñadores, no sé, un montón de personas que están detrás de las imágenes que nosotras tomamos. También es un aporte a este gran programa y es una manera de sostenerlo, así que es como un beso retrospectivo a todos los que nos prestaron sus imágenes para Envalentonadas. Contarles también en este inicio de contarles cosas. Son los avisos parroquiales del programa. Obvio. Parte. Pero bueno, espero que ustedes ya saben, 9 de la mañana, papel y lápiz. Después se sientan a escuchar, pero ahora se anota, ¿verdad? Radio Pedal, ¿qué les contamos de esta gran casa? Que este año cumplió 5 años. Eso como dato extra, como dato de color. 5 años de Radio Pedal. El quinquenio. Yo 5 y vos. Yo 5 y vos cuántos, ¿no? Pero bueno, no, eso no lo decimos. Porque el paradigma de Radio Pedal no es la competencia, sino que es la colaboración. Entonces, ¿vos cuántos tenés? ¿Ninguno? Venite para acá y podés tener 5. Lo sumás de una. No tenés ni que caminarlo. Estás acá, ya tenés 5 y arrancamos a construir contigo desde este quinto en adelante. Se pueden comunicar con este medio de comunicación que, como saben, adentro tiene una cooperativa y además es colectivo de organización horizontal. Lo pueden hacer a través de también las mismas redes sociales que tienen Valentonadas, porque parece que es como las que van, ¿no? Hay como un par de redes que se manejan. Y también les va a decir, por supuesto, yo no voy a ser tan atrevida con esta edad que tengo y porto de andar diciendo redes sociales. Buscan a este hermoso colectivo en Instagram, Facebook o Twitter como Pedal Uy. También métanse a nuestra web, que, bueno, es medio una inception porque imagino que nos están escuchando desde ahí. Pero nada, recórranla, a verla, que está ahí de estreno. Bueno, ya tiene un par de meses, pero es como que sigue siendo nueva porque, bueno, 5 años. Con otra web, así que estamos estrenando esta, chusmela, hay cositas, novedades, y bueno, también en Valentonadas y Radio Pedal viven en el mismo lugar, ya les dije la dirección, así que no se las voy a volver a repetir, pero nada, si quieren saber más de nosotros, de la radio, del colectivo, vénganse, vengan, la puerta está abierta. Revolución es mi nombre antes que supiera el don de mi lapicera. Coger el mic y darle voz propia a mi vereda. Viendo sudar a papá, supe de clase obrera. Entre talleres de hip hop y bombas caseras. Hoy me canta, los míos se levantan. Cuánto esperé este tiempo, cuánta añoranza. Noches de propaganda en banda, en vano no pasan. Si todas las calles se repletan de esperanza. Ni el mejor analista lo veía venir. Banderas negras van por un mejor porvenir. Quedó pa' siempre en mi memoria. Secundario repite en el año, pero pasan a la historia. No es Plaza Italia, cabrón, es Plaza Dignidad. Y yo en el micrófono, pura habilidad. Estoy en casa, pero mi corazón está en la revuelta que trajo de vuelta mi respirar. Está jodida la police. This freaking nigga está jodida la police. La police. Está jodida la police. This freaking nigga está jodida la police. Está jodida la police. This freaking nigga está jodida la police. Está jodida la police. This street clean nigga está jodida la police. Bueno, estamos escuchando este tema que se llama 18 de octubre, que es de DJ Trance y Portavoz, porque como ya habrán escuchado en palabras de estos raperes, el tema del día de hoy es Chile, la dignidad a tope. Para el presidente, mi cuadrilla esquila, familia antiyuda. Cortando la avenida, bro, somos más que locutas. Está toma la ruta, mejor que no discuta. Los pacos corren si escuchan la escopeta percuta. Mucha gente ya desde muy temprano, y ustedes pueden apreciar también la cantidad de personas que sigue llegando. Vamos a ver si podemos conversar con las personas aquí que justamente están aquí. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Preguntarle, ¿desde qué hora está esperando usted para votar? 30 años. No, bueno, claro, 30 años, pero en la fila ahora. Ha avanzado rápido. Llevo como media hora. ¿Y qué tal? Avanza rápido, me dice usted, pero. Estoy feliz de estar aquí. Me encanta la motivación que tiene la gente, la convocatoria. Perfecto, muchas gracias. Seguimos. Bueno, muy bien, así como esta señora tiene la sartén por el mango cuando le responde al periodista que hace 30 años que está esperando para votar, el programa de hoy es una sartén por el mango, una gran sartén por el mango, que no lo pronuncié bien ninguna de las veces que dije sartén. Te contagié. Con R, sí, me contagiaste. Yo no estoy mucho para la cocina, entonces siempre intento evitar estos términos. Pero bueno, una gran sartén por el mango, que quien la tiene claramente es el pueblo chileno, y por eso este programa va dedicado a este tema. Exactamente. Bueno, ahora en la intro vamos a estar repasando un poquito todo lo que fue este año, porque ahora nomás, el 18 de octubre pasado, se cumplió un año desde que estallaron las revueltas allá por Chile, así que nada, vamos a repasar un poco eso y hablar también del plebiscito que fue la semana pasada, el plebiscito constitucional. Y después vamos a estar escuchando algunos temas más que fueron inspirados, que salieron de esta revuelta y de esta insurrección hermosa. Es verdad. Vamos a estar charlando con Nicole Martínez, que Nicole es ingeniera civil industrial, además está realizando un máster en políticas públicas en la Universidad de Chile. es ex vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la FECH. El año pasado ya la entrevistamos con Varela Salvia y salió en la web. El año pasado ella era la vicepresidenta, ahora hubo elecciones, entonces es la vicepresidenta anterior, digamos. Y además ella también es militante del Frente Amplio de Chile. Y bueno, sobre ella vamos a charlar esto mismo, situación política y social coyuntural de Chile en general. Para cerrar el programa vamos a estar hablando con Celeste Rojas Mujica, también otra compa chilena, que lleva adelante un proyecto que se llama Inventario Iconoclasta de la Insurrección Chilena, que bueno, mientras escuchan el programa y vamos avanzando se pueden meter a irlo mirando porque la verdad es un proyecto increíble, lo buscan así exactamente, Inventario Iconoclasta de la Insurrección Chilena.com. Si se meten ahí para ver este laburo de archivo que viene llevando adelante Celeste y bueno, sigan escuchando el programa para enterarse más. Exacto, y para arrancar entonces con este tema, para meternos de lleno, la vamos a escuchar a ella, a la mejor. The one and only. Ustedes ya lo saben, acá somos fanáticas de Ana Tijoux haciendo Rebelión de Octubre. La primera fila, embestida en rebeldía, eres fuerza que nos guía. Que el mundo entero sepa, te dispararon sin tregua. Por la paz ellos dijeron, torturando a nuestro pueblo. Rebelión de octubre, nuestra América nos une. Rebelión de octubre, dignidad nos constituye. Octubre, rebelión, con honesta convicción. Octubre, rebelión, se lucha desde el corazón. Pactaron silencio, firmaron un acuerdo, escondieron documentos. Dime tú quién es violento, mientras nuestros muertos, sin justicia ni presos, vamos a quebrar silencio. Y la vida alzaremos. Rebelión de octubre, nuestra América nos une. Rebelión de octubre, dignidad nos constituye. Octubre, rebelión, con esta convicción. Octubre, rebelión, se lucha desde el corazón. Hasta que la dignidad sea tuya y mía, y bueno, así fue, ¿no? Esto empezó el 6 de octubre del 2019, cuando a las 0 horas del 6 de octubre el boleto de metro de Santiago de Chile subió 30 pesos. Al otro día, los primeros en manifestarse por esta subida fueron los estudiantes secundarios que se organizaron y tomaron las estaciones de metro en contra justamente de esta alza del boleto. Y bueno, la mayoría de los estudiantes que estaban ahí eran las pibas. Sí, es verdad. A los pocos días de este 6 de octubre, los y las chilenos ya habían tomado las calles por completo. Y la consigna era, no son 30 pesos, son 30 años. Un poco haciendo alusión a esta suba del boleto y otro poco haciendo alusión a que hace 30 años, o sea, una vez terminada la dictadura de Pinochet en los 90, están viviendo en un gobierno neoliberal que es altamente represivo, que sostiene un modelo de desigualdades profundas, que no respeta los derechos humanos, un gobierno que se ha encargado de sistemáticamente privatizar la salud y la educación y que además está regido por la Constitución que redactó a gusto y a su servicio el señor Augusto Pinochet. Exactamente, el 18 de octubre las calles eran completamente del pueblo chileno y empieza una represión brutal por parte de los carabineros por todo Chile. Sebastián Piñera, que es el presidente de Chile, levanta el aumento del boleto como si fuera simplemente. No había entendido esa lo de no son 30 pesos, son 30 años, no le había quedado claro a Sebastián. Se ve que no lo había escuchado. Y bueno, llama al diálogo, siendo él mismo quien manda a reprimir, ¿verdad? Pero bueno, chiques, hablemos, esto se resuelve así. Tipo, chicos, no se peguen, pero sos vos el que nos está pegando. Claro, no. Porque al mismo tiempo de que llama al diálogo, no solo manda a represión, sino que además llama a estado de emergencia y a toque de queda. Eso significa que además de que cuando estás afuera te pegan, supuestamente, que no podés estar afuera porque es una suspensión de las libertades personales y del movimiento y la circulación por el espacio público, así que nada, un diálogo tranco. Tranqui. De hecho, el 20 de octubre, a dos días de que el pueblo saliera masivamente a la calle, Piñera sale a hacer unas declaraciones sobre una guerra. Habla de que hay una guerra interna, habla de que hay un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie, y estaba hablando de su propio pueblo, ¿verdad? Estaba hablando del pueblo chileno. El 21 de octubre, se suspenden las clases en casi todas las escuelas y universidades del país, impidiendo así de alguna manera que los estudiantes y las estudiantas se junten y puedan, bueno, promover algunas reivindicaciones y algunas cuestiones y algunas luchas que venían llevando a cabo desde estos espacios justamente del estudiantado. Exacto, el 25 de octubre yo creo que ninguno de nosotros que estábamos lejos nos vamos a olvidar de ese día cuando agarramos nuestros celulares y vimos esa foto del monumento de la Plaza Dignidad, porque fue la marcha más grande, la marcha más impresionante que se hizo, que tuvo 1.200.000 personas. Tomaron la Plaza Italia de Santiago, renombrándola justamente Plaza de la Dignidad. Sí, exactamente. Esa es la Plaza de la Dignidad a partir del 25 de octubre y ese es el nombre que lleva y la ha renombrado el pueblo chileno. Y lo aclaro porque he visto muchos medios que dicen Plaza Italia, Plaza Italia, Plaza Italia. Plaza Italia no existe más, señores y señoras, eso es bueno saberlo. Ahora lo que hay es una Plaza de la Dignidad porque ha quedado clarísimo con hechos y actos de que ahí hay mucha dignidad. Durante todo este tiempo, además de obviamente las protestas en la calle, se crearon cabildos autoconvocados para discutir y pensar una nueva constitución que reemplace la constitución vigente, que estaba vigente desde el año 1980, que como les dijimos recién había sido creada bajo el mandato del dictador Augusto Pinochet, que se mantuvo del 73 al 90 en Chile. Yo voy a decir, ¿por qué no contar esto? Que no sabía que había estado hasta el 90 la dictadura de Pinochet. Es una bocha de tiempo, tipo muy salado. Y bueno, está como que me dio un poco más de contexto para entender toda la situación. Bueno, después de un mes entero de protestas muy zarpadas y la gente realmente dejándolo todo, vimos cosas brutales. Bueno, en ese momento era tipo, vos sigan estos medios, no sé qué, nos están bloqueando. Llegó mucha data y cuánta no debe haber llegado también. El 15 de noviembre de 2019, un mes casi exacto, se hizo un acuerdo entre los partidos políticos de Chile para hacer un plebiscito, el plebiscito este que se llevó a cabo hace una semana, o sea, desde el 15 de noviembre de 2019 hasta que fue 25 de octubre del 2020, estuvieron esperando por este plebiscito, que en realidad estaba fijado para el 26 de abril, pero bueno, con toda la situación del COVID y tal, se tuvo que aplazar hasta octubre. Exactamente. Las revueltas, las salidas a las calles, las manifestaciones han dejado más de una treintena de muertos, miles de heridos y, por supuesto, miles de detenidos. Actualmente hay más de 5.000 personas formalizadas en el marco de las movilizaciones populares que comenzaron, como venimos charlando, en octubre del 2019. 5.000 es como el número oficial que dice Fiscalía de Chile, ¿verdad? Puede ser, y seguramente haya muchas otras cuestiones que no hayan pasado por formalidades o que no estén en proceso o que sean completamente ilegítimas e ilegales porque han demostrado que a eso se dedican sistemáticamente, ¿verdad? A reprimir terriblemente y además a hacer cosas constantemente por fuera de la ley en donde uno no tiene mucho margen de acción, ¿verdad? Exacto. Unos días antes del 25 que se hicieron las elecciones, la OFAP, que es la Organización de Familiares y Amigues de Prisioneros Políticos de la Revuelta, se movilizó ahí frente al Palacio de la Moneda, que vendría a ser como la sede de presidencia de Chile ahí en Santiago, exigiendo la liberación de les detenides. Y en esta misma movilización dieron cuenta de la situación actual de las y los presos, que bueno, se enfrentan a una serie de juicios caracterizados por vicios, irregularidades y aberraciones jurídicas. Esas son como los títulos de las causas. Además, por supuesto, denunciaron irregularidades y negligencias en los procesos de investigación de múltiples casos y, obvio, la precariedad en la que han debido enfrentar también las familias que están afuera del proceso judicial y en el sistema penitenciario chileno, porque si así les reprimen adelante de todo, es vaya une a saber qué sucede cuando están encerradas, ¿no? Sí, en un informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos de Chile, que fue publicado hace unas semanas, se contabilizaban más de 3.000 víctimas de violaciones a los derechos humanos, entre ellos 163 víctimas de trauma ocular, y bueno, por las que se han presentado hasta el 5 de octubre pasado, o sea, ya hace varias semanas atrás, un total de 2.520 querellas y acciones judiciales. Recordemos que también este tema de los traumas oculares ha sido también una cuestión bien fuerte. El otro día escuchaba una frase que era: ha quedado comprobado, los carabineros disparan a los ojos. Porque bueno, hay mucha gente que ha perdido ojos, los dos, uno ha perdido la visión o el órgano completo. Y bueno, sí, ha sido como una cuestión sistemática, ¿verdad? Claro, esto que decíamos recién, el número acá son 163 y andas a ver si efectivamente son 163 o hay más, y 163... ups, no existe. O sea, claramente hay una intención ahí. No se te escapan 163 tiros a ojos porque, no sé, estuvo mal tu objetivo, digamos. Sí, total. Y bueno, también hay de estas querellas que hablábamos y acciones judiciales, se han procesado algunos agentes del Estado, digamos. Hasta el momento son 78 los imputados. Exacto. O sea, de 2.520 recién hay solamente 78 imputados y bueno... Sí, y hay 5.000 manifestantes presos, ¿verdad? Además, claro. Pero, bueno, veremos cómo se resuelve y ojalá que todos, bueno, paguen, pero es muy difícil. La Institución Nacional de Derechos Humanos también presentó con este informe, que decíamos recién del 5 de octubre, un mapa, como una especie de mapa interactivo que está en la web, que se llama Mapa de las Violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el marco de la crisis social octubre de 2019 a marzo de 2020. Lo pueden buscar en la web como mapaviolaciones.ndh.cl. Sí, y bueno, y exactamente a un año del estallido social, de esta marcha, digamos, que fue multitudinaria, masiva, del 25 de octubre del 2019, a un año exacto, el 25 de octubre del 2020, fue que se realizaron las elecciones para definir si se realizaría o no una nueva constitución y cuál sería el órgano que la redactaría. Sí, las elecciones tuvieron una participación histórica, la más grande en los últimos 15 años, porque en Chile el voto no es obligatorio, es voluntario, va el que quiere, y bueno, fueron muchas personas, votaron 7 millones 459.000 personas, que es más de la mitad del padrón que está habilitado para votar, encima en un contexto de emergencia sanitaria. O sea que eso habla de los 30 años que estuvieron esperando los chilenos para votar. Exactamente. Las cifras finales de este plebiscito son... la votación era la siguiente. O sea, había dos papeletas. Apruebo o rechazo, ¿no? El apruebo era apruebo que se haga una nueva constitución. El rechazo es rechazo una nueva constitución. Si una votaba apruebo, ahí tenía dos maneras más. Aprobaba y elegía órgano que la redactaría, que podía ser convención constitucional o convención mixta. Los números generales son 78,27% para el apruebo y 21,73% para el rechazo, lo que significa una victoria contundente, multitudinaria y sin lugar a dudas 78% contra 21%. Sí, como que la victoria fue a la altura en el mismo plan de cómo venían hace un año, ¿no? Sosteniendo y no... O sea, claramente ahí quedó como en números y como en esta cosa, bueno, más democrática, expresado lo que hace un año se viene gritando afuera también, ¿no? Sí, total. Estamos seguras, aunque no conocemos la totalidad de los sentimientos, ni de las compañeras, ni del movimiento social, que debe haber muchas cuestiones que no entran en las urnas, ¿verdad? Siempre hay cosas que no entran en las urnas, pero bueno, esta fue como la expresión popular, por lo pronto, en las urnas de lo que viene siendo este levantamiento y esta gran rebelión que está teniendo Chile para cambiar un poco las cosas de raíz o por lo pronto de lo más abajo que se pueda. Sí. Bueno, dentro del apruebo entonces, que ganó por 78,27%, ganó la Convención Constitucional, ¿verdad? Había dos maneras, dos propuestas para quién redactaría esta nueva constitución. Podía ser la Convención Constitucional o la Convención Mixta. La Convención Mixta trataba de 50% de parlamentarios y 50% de personas votadas directamente por la ciudadanía, ¿verdad? Sufragio directo. La Convención Constitucional tenía el 100% de los integrantes con votación directa de los y las ciudadanas. Sí, además, otra diferencia es que la Convención Mixta, la paridad solamente se aplicaba en el 50% que elegía la gente, digamos, el 50% del Parlamento se acomodaba como pintara. Y a la Convención Constitucional, sí o sí, dentro de ese 100% de personas que la ciudadanía va a elegir para que redacten la nueva Constitución, el 50% tiene que ser hombres y el 50% tienen que ser mujeres. Exacto. Otra diferencia es, en la Convención Constitucional, los elegidos no pueden ser congresistas. De hecho, son dos categorías diferentes. Si uno era congresista, tenía que renunciar a su banca, digamos, al Parlamento, para poder integrar. Sin embargo, en la Convención Mixta, los congresistas, que el 50% de congresistas que la integran, tendrían una doble función, que es la función de ocupar la banca en el Congreso y además integrar la asamblea que redactaría la Constitución. Bueno, por ahí queda la Convención Mixta, como en esas tres características, 50% Parlamento, 50% votación ciudadana, con paridad solo dentro de la votación ciudadana y los congresistas con esta doble función. La Convención Constitucional, que ha ganado con el 79,04%, también una gran victoria otra gran victoria, como sin muchas dudas, ¿no? Victoria, a mí no me gusta esta palabra, pero qué bien suena, aplastante. No está bueno andar aplastando, bueno, depende de qué, pero 79 bueno. Contra 20, también otra vez amplia mayoría. Sí, cuando es una constitución de la dictadura, la verdad que está bárbaro aplastarla. Para mí suena hermoso. Si lo pusimos al matapacos ahí deshaciéndolo, no lo vamos a aplastar. Bueno, la Convención Constitucional, qué palabra, tiene algunas otras características, como que, por ejemplo, se topea los sueldos de los integrantes. Está integrado por 155 personas, o sea, el año que viene, el 11 de abril del 2021, va a haber elecciones de vuelta en Chile. Y ahí el pueblo va a elegir a las 150 personas que van a integrar este órgano que va a redactar la nueva constitución. Para mí es un viaje, es tipo como muy salado. La constitución de un país en la mano de la gente. O sea, ¿what? ¿Eso era posible? Bueno, así que electoralmente este sería como el panorama futuro si todo sale bien. ganó el apruebo, ganó la convención constitucional, por lo cual el 11 de abril del 2021 habría votación popular para saber quiénes integran la convención constitucional. Una vez elegida esa convención, redactaría esta nueva constitución, pavada de laburo, tranco. Te redacta la constitución de un país. Después se haría un nuevo referéndum en 2022 para que por votación popular se aprobara o rechazara esa constitución redactada. Esto no es menor. El referéndum del 2022, que aprobaría o rechazaría la constitución ya redactada, será de voto obligatorio. Que hasta el momento, como les decíamos, no desde hace mucho, desde el 2000 y algo, no quiero decir un bolazo, pero una cosa como 2012, una cosa así, es que es voluntario el voto en Chile, pero en este caso se aplicaría obligatorio. Este es el panorama electoral, ¿verdad? El panorama social es lo que vamos a charlar después un poco mejor con las compañeras, tanto Nicole como Celeste. Sí, para mí, nada, lo último para decir es que, nada, ha quedado demostrado. Yo, o sea, me ha impactado mucho, no sé, es como la primera vez de que vivo que he visto algo así, y que además, nada, con esto de las redes, lo hemos seguido como más o menos de cerca, pero nada, es como que es la demostración viva de que organizándose es posible escribir la propia constitución de tu país, amiga, que es un montón, así que nada... Salud al pueblo chileno. Vestida en rebeldía, eres fuerza que nos guía. Toma la calle, toma la calle, toma la calle, toma la calle, toma la calle, toma la calle, toma la calle, toma la calle, toma la calle, toma la calle, toma la calle, toma la calle, toma la calle, toma la calle, toma la calle, toma la calle. Bueno, estamos escuchando este temazo que me encanta, que es de Isla Panorama. Isla Panorama es yoruba, pero vive en Chile. Y bueno, hizo esta canción que, nada, pueden buscar el video. Lo mismo iba a decir de la canción anterior de Ana Tijoux que escuchamos, y creo que de todas las que vamos a escuchar hoy, que se busquen los videos porque, nada, están hechos con imágenes de las revueltas y, bueno, muchas veces como editados y están muy bien y tienen imágenes muy increíbles. Así que, nada, eso. Toma la calle, Isla Panorama. Y ahora vamos a pasar al próximo segmento. la pronunciación. El próximo. Yo estaba pensando, toma la calle para nosotros, debe ser la calle. ¿No? Sí. Bien pronunciado es toma la calle. Exactamente. Bueno, se viene la primer sartén. Aunque esto ha sido una gigante sartén desde el inicio, vamos a empezar con la primer sartén por el mango de esta mañana. Y bueno, vamos a estar escuchando un poco de musiquita, ¿verdad? Exacto, vamos a escuchar música compuesta, creada, inspirada y cantada y tocada y todo lo que se hace con la música a partir del levantamiento, obviamente, del que venimos hablando, del pueblo chileno de hace un año, porque sí, hay máximas que nos gustan, es decir, cosas como, por ejemplo, que el arte es definitivamente político. Y reclamar los derechos que le niegan al pueblo. Ha llegado el momento de salir a la calle y reclamar los derechos que le niegan al pueblo. Caminamos de la mano de la amiga y del vecino, convencidos que el camino debe ser con unidad. Se nos suma la señora Margarita y la abuelita con la prima y el señor de la oficina, cansado de la rutina y de la misma porquería que vivimos cada día. Ya tenemos la osadía y nos vamos a danzar. Que levante la mano que quiera bailar, esta es la cumbia del poder popular. Arriba la mano, esta es la cumbia del poder popular. Que levante la mano que quiera bailar, la cumbia del poder popular. Arriba la mano. Y van todos caminando de la mano, todos juntos como hermanos, protestando por las deudas de la escuela y por esa triquiñuela que nos vienen a inventar para engañarnos como unas cuantas ovejas que le soban las orejas para robarle la lana. Y cuando ya están peladas la devoran sin piedad. Y esta es la cumbia del poder popular. Que levante la mano que quiera bailar. Esta es la cumbia del poder popular. Arriba la mano. Esta es la cumbia del poder popular. Que levante la mano que quiera bailar. Esta es la cumbia del poder popular. Arriba la mano. Con ustedes, Fernando Alvareda. Justo ahí venía el solo de trompeta, creo. El señor Fernando Alvareda, que junto con Manuel de Carroña hacen este temazo que, por si les quedaba alguna duda, se llama La Cumbia del Poder Popular. Exactamente. Es un tema que hicieron en febrero del 2020 y que claramente refleja parte del descontento y de las reivindicaciones de las movilizaciones que se estaban sucediendo en Chile en ese momento. El entretenimiento político, dijimos, no me digas que esta canción no te deja bailando allá, pasando bomba y a la vez pensando en las desigualdades y bueno, y también arengando un poco a salir a intentar cambios, ¿no? Meter transformaciones, intentarlo por lo menos, a eso nos arenga esta permiso, canción. ¿No? Como bailar y pensar a la vez, ¿no? Un poquito... Sí, bueno. se puede. Como caminar y masticar chicle. Sí, se puede. No, es cuestión de ejercitarlo. Uno puede divertirse y estar haciendo política a la misma vez. ¿Por qué no unamos estas dos grandes cosas que nos apasionan? En una, bailemos la cumbia del poder popular. Bueno, nos vamos a escuchar el siguiente tema. Y bueno, primero lo escuchamos y después les contamos un poquito. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad con toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de la hermandad. la paz, nuestra canción es fuego de puro amor, es paloma. Bueno, qué bello, ¿no? Me encanta esta versión. Estamos escuchando, por supuesto, El derecho de vivir en paz del señor Víctor Jara. Pero, bueno, que está pertenece al disco homónimo lanzado en el 71. O sea, pre-dictadura, Víctor ya estaba cantando la posta. Y, bueno, un montón de artistas, artistes y técnicas chilenes se unieron para reversionar esta canción. Y, bueno, no sé si hay mucho más para decir. No, siempre es interesante como pensarlo en perspectiva histórica, ¿no? Una canción que es del 71, de repente es reversionada en el 2020 y entra perfecto cada palabra de lo dicho para lo que estamos, lo que están viviendo hoy los compañeros y compañeras chilenas en su pueblo. A mí eso siempre me da mucho para pensar, ¿no? Bueno, también cuánto hemos aprendido y tomado de la historia y por cómo hoy estamos acá, cómo estamos, gracias a esas personas que pasaron antes también, hacer un continuo en la historia. Y a veces quebrar la historia también, porque no siempre tiene que ser lineal y seguir exactamente igual. Llegan nuevas cosas que nos atraviesan. Pero bueno, siempre es muy interesante pensarlo desde ahí. Vamos a escuchar el siguiente tema, que también tiene que ver con las revueltas. Y después les contamos más sobre este, que también es un muy buen tema. Bueno, muy bien. Hay que ser, ¿no? Para pedir paz sin justicia. Hay que, te tiene que dar la cara para hacerlo. Pero bueno, Paco Vampiro, de Alex and Wagner, ¿Cómo es tu pronunciación? Vos sabés que no sé, yo creo que es Adwanter. Adwanter. Bueno, hay des, hay tes, hay dobles. Adwanter. Sí, está complicado. Bueno, este tema, Paco Vampiro, se llama claramente, como habrán podido apreciar en su estribillo, es de noviembre del 2019. La estrenó en un recital a 3 meses del estallido social. Y bueno, obviamente se luqueó, se puso una gorra similar a la que usan los carabineros para cantar esta canción. Además, se tapó uno de sus ojos en un gesto habitual entre quienes obviamente se solidarizan con las personas que han sufrido el daño ocular del que hablábamos más hace un ratito en estas manifestaciones. Sí, por supuesto que bueno, el gesto no pasó desapercibido y el alcalde del lugar ahí donde era el show en el que se estaba presentando Alex dijo: a mí no me gustaría estar en el público si mi papá es carabinero, o incluso él podría tener un papá carabinero, que no lo tuvo, pero podría tener algún familiar, dijo el señor reindignado. Y bueno, claramente Alex logró lo que quería, ¿verdad? Indignar a los viejos fachos. Y también aprovechó en ese recital para homenajear a Víctor Jara, porque también habían rayado la tumba en ese momento. Así que bueno, este señor la debe haber pasado muy mal, hay que decirlo. Él y tantos otros que claramente hay en Chile. Pero bueno, si ellos se ofenden por las canciones y el pueblo no se ofende porque le arrancan los ojos, los matan y los meten presos. Háblame de violencia, ¿verdad? Trancu. Nada, Alex dejando claramente evidenciado otra vez, como nos pasaba recién con la cumbia del Poder Popular, que es muy posible festejar y ser crítico y bailar dentro de la desgracia. Así que nada, un temazo, y tiene muchos temazos Alex and Winters, les recomiendo que escuchen sus temas. Tiene varios bardeos pop que están muy interesantes. Él es un chilene jovencite y está además hace este pop increíble, así que nada, búsquenlo. Bien, vamos a escuchar la última canción de este bloque. Obviamente esta selección de canciones no se agota, ¿verdad? Esto elegimos 5 al azar. Hay millones. Lo que ha despertado esta revuelta a nivel de arte también es una cosa imponente porque, bueno, van de la mano. Y después charlamos un poco acerca de esto de la historia porque yo siempre pienso... Esto es algo histórico, acá se está haciendo historia, esto queda en los libros, no hay duda de que esto sale. Y la música y el arte también, ¿verdad? Porque a mí me pasa mucho que, ponele, tengo un compañero de laburo que me canta una canción de la Revolución Mexicana, porque dice Valentina, porque hace alusión a Valentina Ramírez, que era una de las mujeres que estuvo en la Revolución. Y eso es parte de la historia, porque yo ahora lo miro y digo, bueno, estas canciones van a ser esas, ¿no? En unos años. Entonces, efectivamente, se está haciendo historia desde el arte y desde la música también, y esto va a quedar. Pero bueno, vamos a escuchar la siguiente. Sí, capaz que ya les contamos cuál es y seguimos a una tandita para después venir a la próxima sartén, esta sartén Inception de sartenes y sartenes. Inception, eso es de Millennial, pues yo digo Mamushka cuando hay una cosa dentro de otra. No, para mí es una muñequita dentro de otra, ella le dice Inception. Brecha generacional. Desentenial bilingüe. Nos vamos a escuchar 30 pesos de Desmac. Desmac, exacto. No hay que apurarse. Bueno, nada, una declaración en contra de Piñera, por supuesto, que crea esta canción. Y también cita a Portavoz, que es otro rapero que escuchamos hace un ratito. Bueno, también el videoclip recoge imágenes de las protestas, como casi todos los de las canciones que escuchamos, ya les dijimos eso. Búsquenlos, nos vamos escuchando eso y después a una tanda y volvemos. Yo me pregunto, ¿cómo puede ser un presidente tan ambicioso, tan insensible, que está dispuesto a causar ese grado de dolor y sufrimiento a su propio pueblo? Yo no pretendo ser mejor que nadie. Solo escribo pa' aquel que en la calle lucha fuerte contra la injusticia. Aunque un puto milico dispare, en mi tierra se esconde un tirano que ha empapado con sangre sus manos. Hay un arma que apunta de frente a la frente de su propio hermano. Hay malditos que llevan el alma vacía y de piedad y compasión. Van tiñendo de rojo los suelos y los sueños del trabajador.

Basta de anestesia mediática. Es buena hora para escuchar algo mejor. Entra a radiopedal.uy que te contamos otra cosa. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Radio Pedal. Contraflor al resto y truco. Desde la idea a la creación. Tramoya, el programa que desarma tramas. Todos los jueves, de 21 a 22.30 horas. Conducido por Noelia Rocha y por Danilo Rocha. Desde la idea a la creación. Tramoya, el programa que desarma tramas. Todos los jueves, de 21 a 22.30 horas. Conducido por Noelia Rocha y por Danilo Rocha. ¡Mamá, mamá, mirá su mano! Radio Pedal. Ya no andamos con rodillas. Bueno, y ahora sí estamos en la segunda sartén por el mango de este programa. Y como les adelantamos hoy, ya estamos en comunicación con Nicole Martínez. Nicole es ingeniera civil industrial y además realiza un máster en políticas públicas a la Universidad de Chile. Es la ex vicepresidenta, la anterior vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y además es militante del Frente Amplio. Hola Nicole, bienvenida. ¿Cómo andas? Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, Nicole, buen día. Vamos a arrancar por el principio, Nicole. Una votación histórica tuvieron les chilenes el 25. Se aprobó la nueva constitución y obviamente el órgano que la redactará, que será la Convención Constitucional. Lo que nos queda preguntarte en un principio es, bueno, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo se sintió la calle? ¿Y cómo estuvo esa jornada electoral? Sí, bueno, fue increíble. Yo creo que si bien éramos optimistas quienes estábamos siempre por el apruebo y la convención constitucional, quizás hubo pocos que imaginamos que la victoria hubiese sido por tanto. Casi 8 de cada 10 chilenos y chilenas que votaron en el plebiscito del pasado domingo 25 de octubre escogieron cambiar la constitución, estuvieron por el apruebo y también casi 8 de cada 10 escogieron que el órgano que escriba esta nueva constitución sea la convención constitucional, que también es algo inédito en la historia del mundo porque va a ser el primer órgano paritario en escribir una constitución, es decir, 50 y 50, tal cual es la composición de hombres y mujeres en la sociedad, así que estamos muy felices. Ese día fue un día, de verdad yo no lo podía creer, creo que todos los que nos levantamos ese día en la mañana, estábamos ya a las 6 de la mañana con los ojos abiertos, con mucha ansiedad, pero ya al final del día, viendo los cómputos y viendo las celebraciones en las calles, ya fue una alegría increíble. Yo creo que si lo asemejamos a algo deportivo, ¿cierto? Que en Latinoamérica es bien común ponernos contentos con el fútbol o qué sé yo. Esta fue una victoria más grande que haber ganado cualquier campeonato y creo que se sintió así y se celebró en familia. Y bueno, celebraciones multitudinarias también. Bueno, igual ahora volvemos un poco para atrás porque nosotros, nada, estuvimos siguiendo como todos del estallido de las revueltas en octubre del año pasado, pero después, más o menos en noviembre, fin de año, no sé qué, y después la pandemia, un poco como que mermaron las noticias y nos dejaron de llegar, pero nos imaginamos que obviamente siguieron pasando cosas. Entonces, bueno, preguntarte eso, ¿cómo se vivió nada, el fin de año y los primeros meses de este año tan particular también. Sí, bueno, octubre estuvimos en contacto, creo que hartos medios cubrieron lo que pasó ahí porque también fue algo muy, muy relevante, ¿cierto? Y bueno, después los meses que vinieron fueron bien difíciles. Yo creo que hubo mucha resistencia, las movilizaciones siguieron, pero también efectivamente la pandemia nos puso en alerta y tuvimos que cuidarnos y muchos de nosotros entrar a nuestras casas también por cuidar a nuestros seres queridos. Entonces la movilización se volvió súper compleja, pero nunca salimos de las calles. Yo creo que igual lo conversábamos con ustedes la vez pasada, que la represión policial estaba tan fuerte que también escondernos y dejar de movilizarnos era una señal de en el fondo, no sé, lo veíamos como rendirnos ante el objetivo que tenía este gobierno de silenciar las movilizaciones, porque también ellos esperaban que la pandemia escondiera todo, ¿cierto? Silenciara todo el proceso, y no fue así. Yo creo que el movimiento ahí mostró mucha responsabilidad. Evidentemente en los momentos más críticos de cuarentena no habían movilizaciones masivas, pero cada vez que se hablaba de la pandemia, inherentemente también se hablaba del proceso constituyente. Yo creo que todo Chile entendió que la pandemia llegó a develar lo que nosotros, y a confirmar lo que nosotros estábamos poniendo sobre la mesa desde octubre, que es que el país tiene un sistema sumamente desigual, y lo pudimos ver con la cantidad de muertes en la pandemia, que claro, en todos los países lamentablemente murieron personas, pero acá se veía un claro cruce entre aquellos que tenían dinero para acceder a la salud privada versus aquellos que tuvieron que esperar por una cama que nunca llegó. Entonces esas diferencias creo que son sustantivas y que están a la base también de este proceso, y no las soltamos durante todo este tiempo. Y ahora en marzo, cuando pudimos empezar a salir con movilizaciones más creativas, ¿cierto?, también con carteles desde las casas, hicimos una campaña en su mayoría virtual. Entonces creo que este triunfo aplastante quizás hubiese sido mucho mayor sin el coronavirus de por medio, pero como les digo, nadie descansó después de octubre. Cambiamos las formas y tuvimos que ingeniárnosla, pero todo Chile estaba dispuesto a esperar el momento en que pudiésemos volver a salir a las calles. Bien, Nicole, es interesante esto. Nadie descansó desde octubre y me imagino que todavía no es momento de descansar, porque esto es muy importante, pero también es el comienzo de un proceso, ¿no?, que arranca. Exacto. Nos gustaría saber cómo está hoy, después de estas elecciones y, bueno, de toda esta emoción vivida de una manera, el movimiento estudiantil chileno. No tenemos muy claro tampoco si se han retomado las clases, cómo es el contexto ahora del movimiento estudiantil en Chile. Sí, mira, las clases no se han retomado. De hecho, tenemos un ministerio que ha insistido incansablemente en llenar los colegios, a pesar de que hay colegios acá que no tienen agua, ni sueño tener papel higiénico, entonces no se pueden cumplir las medidas sanitarias y quieren presionar para que eso vuelva. Yo creo que eso está lejos de pasar, porque también hay mucho miedo en los sectores más vulnerables de exponer a los hijos e hijas ante un gobierno que ha sido bastante irresponsable en las medidas sanitarias. Entonces, por ahora, yo creo que queda un largo tiempo de seguir siendo creativo y organizarnos, ¿cierto?, desde la virtualidad. Ahí yo creo que la juventud tiene un rol súper importante, porque también estuvimos presentes durante todos estos meses en la campaña por el apruebo y la convención constitucional, generando redes virtuales y también ahora volviendo a tener reuniones en nuestras plazas, ¿cierto?, con nuestras mamás, papás, abuelos, porque se genera algo bien intergeneracional ahí. Así que yo creo que el movimiento estudiantil por ahora está en una etapa de análisis, de resistencia, de cuidar, pero sin duda va a ser una fuerza súper importante en el proceso que viene. Yo creo que tú tienes mucha razón en decir que este es solo el inicio de un nuevo ciclo. Yo creo que acá nadie pretende decir que el plebiscito del 25 es el fin, ¿cierto? Ni era nuestro máximo objetivo. Recién abrimos una puerta y ahora se viene, creo yo, un proceso mucho más importante, que es el de la Convención Constitucional, donde los jóvenes sin duda vamos a tener que estar activos poniendo temas sobre la mesa. Por supuesto, el tema de la educación pública, que ya se viene diciendo desde hace hartas décadas, ¿cierto?, en Latinoamérica, y también involucrarnos en otros temas que nos interesan, como por ejemplo la educación sexual integral, la educación ambiental, y otros temas que nos han tenido también en las calles durante los últimos años. Entonces creo que estamos reordenándonos. Como ustedes dijeron, yo ya salí del cargo de la federación, pero creo que esta etapa va a politizar mucho más al movimiento estudiantil y lo va a volcar a un objetivo súper claro, que es escribir una nueva constitución con la voz de los jóvenes adentro. Así que hay harta expectativa de este proceso. Bien, bueno, volviendo un poco más concretamente al 25 y a las elecciones, ¿Cómo se vivieron o cuáles fueron las reacciones de la élite política ante los resultados de esta votación que fueron tremendos, ¿no? Ya lo escuchamos a Piñera ahí haciéndose el contento, digamos. Sí, no, la élite acá es increíble. Yo creo que es una de las élites más sinvergüenza que pueden existir en Latinoamérica. Creo que las reacciones fueron impensadas. Yo nunca he podido pensar cuántas volteretas se puede dar una persona en tan poco tiempo. Claro, el presidente trató de adjudicar un poco al gobierno el triunfo del plebiscito y la apertura democrática. Y también fue increíble ver los datos. Creo que no solo las vocerías de los sectores conservadores mostraron que el apruebo tenía mucho sentido, sino que cuando tú miras los datos y las votaciones de las comunas, solo en 4 comunas de todo el país, de más de 300 comunas, ganó la opción rechazo. Y si tú observas la configuración socioeconómica de estas comunas, son precisamente las que concentran el 1% de la riqueza del país. Entonces, hay mucho que decir de esta elección y las reacciones fueron, obviamente, defendiendo el status quo. Bueno, ustedes sabrán que el fantasma de Venezuela y Cuba ya no solo es un meme, ¿cierto?, sino que se está tornando un argumento serio en las discusiones en los medios de comunicación. Así que nada, yo creo que es solamente la resistencia de un sector que ve en peligro no solo perder privilegios. Yo creo que ve en peligro que por fin en Chile los apellidos dejen de ser importantes a la hora de garantizar derechos. Y creo que eso a nuestra élite, que como decía al principio, una élite que a mí al menos me da mucha vergüenza, le duele. Y creo que eso va a ser algo lindo de este proceso. Ojalá ellos estuvieran a la altura de mira de sumarse y entender que el proceso que se abrió no solo es para un sector, no solo es para el sector que marcó apruebo, sino que también es por el bien de todo Chile. Bien, clarísimo, Nicole. Bueno, nueva constitución, entonces la va a redactar la Convención Constitucional, que hoy estuvimos diciendo al aire, 155 integrantes, paritaria, votación directa de la ciudadanía. Nos interesaba saber cómo es el tema de las candidaturas para esta convención. ¿Quién se puede candidatear? ¿De qué manera? Sí, bueno, eso es súper importante porque además de los elementos que tú mencionaste recién, como la paridad y la elección ciudadana, se está discutiendo hoy día mismo, de hecho, en el Congreso, los escaños para pueblos indígenas. Esa es otra, uh-huh. Es otro elemento que nosotros desde el principio dijimos que era fundamental, porque evidentemente queremos avanzar a que esta convención sea lo más representativa de la sociedad, así también para personas con discapacidad, ¿cierto? Y eso todavía está en discusión en términos parlamentarios. Lo que tú planteas de la elección es súper complejo porque ahí sí tenemos una dificultad. Yo creo que ese sí es un elemento en el que quedamos al debe, que es que la elección va a ser con el mismo sistema electoral que tenemos para el Congreso acá en Chile. Por lo tanto, es un sistema de Hunt, que se llama, que privilegia mucho los partidos políticos. Se está tratando de avanzar en que los independientes y las independientes, es decir, personas que quieran postularse a la constituyente y que no pertenezcan a un partido político, tengan que cumplir menos requisitos que los que tienen que cumplir hasta ahora, porque son una cantidad de firmas increíbles. Entonces, no es tan cierto que hoy día, no sé, si mi mamá quiere levantar la mano y decir que quiere ser constituyente, lo pueda lograr tan fácil. Y en eso estamos presionando también desde el movimiento social para que se logre, porque evidentemente si son los mismos partidos los que quedan sobre representados en esta convención, vamos a estar hablando un poco de lo mismo, ¿no? Entonces, ahí hay un camino que todavía está en curso, creo que todavía hay mucho que lograr, y para eso tenemos que seguir alerta, como poniéndole estos requisitos al Congreso. Incluso, usted dirá que no es posible, pero la derecha y los sectores conservadores que perdieron el rechazo quieren ahora cambiar los números de constituyentes, lo acaban de proponer hoy día, y disminuirlo. Entonces, creo que también van a haber hartos puntos ahí que tenemos que estar atentos de que se cumplan, pero como les digo, en términos electorales hay un camino que dar para que efectivamente sea mucho más representativa de lo que es hasta ahora. Bien, cuando decís cambiar los números de constituyentes, ¿decís de integrantes de la Asamblea que sean menos de 155? Claro, ahí lo va. Que pasa es que eso quedó sujeto al acuerdo del 15 de noviembre pasado, uh-huh. Y quedó en un proyecto de ley, pero se pueden modificar, se pueden agregar o quitar cosas, y eso es lo que estamos haciendo, por ejemplo, con los escaños de los pueblos indígenas, que eso se quiere agregar a ese proyecto de ley para que los pueblos indígenas tengan cupos reservados, y ellos están haciendo, por el otro lado, proponiendo indicaciones para disminuir y modificar el tema de la Convención Constitucional. No creo que haya mucha agua en la piscina, yo creo que ellos saben que hoy día la ciudadanía está atenta y no va a ser posible que a una semana de haber ganado un plebiscito el Congreso pueda aprobar algo como eso. Bien, y en esta misma línea, cuando hablamos en noviembre del año pasado, hablamos sobre la unidad social y como los procesos de cabildos y diagnósticos y sistematización de las demandas territoriales que se estaban como armando para este proceso constituyente. ¿Cómo se articula todo eso que se recogió en este proceso desde octubre, ahora en este nuevo escenario con la posibilidad de la nueva constitución? Sí, bueno, ese fue un proceso bien lindo. Yo recuerdo que lo conversaba con ustedes, hubo cabildos a lo largo de todo el territorio donde quedaron muy claras las prioridades. Y bueno, por supuesto, por la pandemia, esa creación presencial en los territorios, esas juntas grandes en las plazas, obviamente disminuyeron. Yo creo que ahora esa es la primera tarea que hay que retomar. Hay que volver a hablar de esos contenidos. Yo creo que ahí vamos a tener una misión súper importante, no solo desde el movimiento estudiantil, sino retomar con sectores de unidad social para que esos cabildos se vuelvan a dar. De hecho, hay una crítica muy importante, que es que hoy día se está hablando mucho de la Convención Constituyente y de su composición, de las candidaturas, pero lo que estamos olvidando un poco es que no va a importar mucho quiénes estén ahí si es que no representan los contenidos que realmente la ciudadanía espera que estén. Entonces creo que vamos a tener un espacio para, no sé, incorporar elementos de participación ciudadana que vayan más allá de un voto y que efectivamente esos cabildos sean vinculantes y que los contenidos y prioridades que salgan ahí puedan ser efectivamente los que queden en la nueva Carta Magna. Bien, así que les queda un gran trabajo de acá a abril de 2021, ¿verdad? Sí, ahí se eligen los constituyentes. Bien, así que el movimiento social le queda un gran laburo por hacer en esto de, bueno, empezar a hacer algunas recomendaciones o exigir algunas cuestiones para tanto para los integrantes como para luego el proceso de redacción. Exacto. Sí, ahí, bueno, vamos a incorporar el tema de la educación, el tema de las pensiones, que hoy día son pensiones que están bajo el salario mínimo para el 60% de los pensionados. Queremos recuperar el derecho al agua, porque como ustedes saben, Chile es el único país que tiene sus fuentes de gestión de agua privatizadas en el mundo. En ningún otro lugar se llegó a tanto. Entonces, hay muchos derechos por los que queremos avanzar, por supuesto también la salud pública y fortalecerla luego de esta pandemia. Así que todos esos contenidos esperamos se conversen y sean consenso, porque también hay un mecanismo que te obliga a estar de acuerdo, hay un 2/3 de quórum para que cada idea quede en la Constitución, así que no solo hay un desafío de ponerse a conversar, sino que hay un desafío de convencer, de salir a convencer a los chilenos y chilenas de que un país con derechos garantizados evidentemente va a ser un país mejor para todos y todas. Bien, Nicole, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus minutos, te mandamos un abrazo fuerte y, bueno, nada, unas felicitaciones para todo el pueblo chileno por todo lo que viene logrando hasta el día de hoy. La verdad que es admirable e inspirador, de alguna manera, para nosotros. Muchas gracias a ustedes, de verdad, por habernos contactado de nuevo y por estar siempre pendiente, por difundir lo que está pasando acá en Chile, que esperamos sea el inicio de un proceso que sea un orgullo para Latinoamérica y que vuelva a afirmar nuestras democracias que están de repente tambaleando de un hilo. Así que de verdad, muchas, muchas gracias por dar el espacio y un abrazo también para ustedes allá. Abrazo grande, Nicole. Chao, chao. En 200 metros, gira a la derecha y corre con che tu madre que vienen los pacos. Quema, despierta, renuncia, Piñera. Cola la meda, muestra la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y el toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonas. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el estado. Cacerolazo, escucha vecino, aumenta a la vecina y a la barricada dale gasolina. Con tapa con olla frente a los payasos. Llegó la revuelta y el cacerolazo. Camilo Catrillanca, Macarena Valdés, Noma FP, abajo el TPP, por la educación y por la salud, ni la razón ni la fuerza,

En valen, tonadas, tonadas. Cortar, en pegar, en valen, tonadas. Valento, deshacer, nada. En valen, val, tonadas. Entonadas, hacer, en deshacer, en val, val, entonadas. Entonadas. En val, transformar, entonadas. Transformar. En valentonadas. Destruir, deconstruir, construir. Basta de anestesia mediática. Es buena hora para escuchar algo mejor. Entra a radiopedal.uy que te contamos otra cosa. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? El Encuentro Latinoamericano de Varones Antipatriarcales es un espacio que busca cuestionar nuestro rol como varones en esta sociedad machista y heteropatriarcal, la cual debemos contribuir a transformar desde una posición activa y autocrítica, rechazando autojustificaciones y complicidades. Este año, la octava edición del encuentro es en Parque del Plata, los días 8, 9 y 10 de noviembre. Te invitamos a ser parte del ELBA. Entérate más en nuestras redes sociales. El 52% de las situaciones de acoso suceden en la tarde, donde circula un gran flujo de personas por la ciudad. Esto demuestra lo naturalizado que está el acoso en el espacio público. El acoso callejero es violencia de género. Y ahora sí, escuchando la cortina que le corresponde, estamos en la tercer sartén, porque no paramos de agarrar sartenes en el programa del día de hoy, y ya estamos en comunicación con Celeste Rojas, que como les contábamos al principio es la creadora del proyecto Inventario Iconoclasta de la Insurrección Chilena. Lo podríamos definir como un proyecto, una plataforma, un laboratorio de ejercicios y un archivo dinámico a partir de imágenes a monumentos intervenidos, modificados, derribados y levantados entre octubre de 2019 a la fecha en el territorio comprendido por el Estado de Chile. Exacto. Celes, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Andas por ahí? Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Qué tal estás vos? Bien, de regreso de una semana intensa. Bien, ¿cómo? Vamos a arrancar hablando de eso. Ahora hablamos del inventario, que está buenísimo y es el objetivo de esto, pero... Bueno, Celia, vos ahora estás en Argentina, pero viajaste a Chile para votar en el plebiscito. ¿Querés contarnos sensaciones? ¿Cómo estuvo la calle? ¿Cómo viste las elecciones? ¿Qué sentiste? Bueno, yo soy chilena, pero vivo en Argentina y pude estar para también el año pasado todo el comienzo de las jornadas de protesta durante el estallido. Y la verdad es que, bueno, después volví a Buenos Aires y siempre... con las ganas de volver. En el medio vino la pandemia y bueno, todo se reconfiguró, pero por suerte pude viajar y estar previo al aniversario del estallido el 18 de octubre y también para votar el domingo pasado y ya regresar de vuelta rápidamente, así que mucha intensidad y mucha expectación por lo que iba a pasar y muchas ganas como de volver a habitar las calles también. Yo creo que eso es algo que la mayoría de las personas deseaban y se pudo ver también en estos días como en los que pudimos volver a encontrarnos y volver a continuar la movilización que es muy relevante que se sostenga también. Así bien. Que muy, muy movilizada, muy, muy afectada también emocionalmente por lo que está pasando. Sí, no es para menos, ¿verdad? Pero, y otra pregunta que se me ocurrió ahora hacerte, ¿hay muchos chilenes en Argentina? ¿Qué sabes de eso? ¿Viajó mucha gente? No solo en Argentina, pero sí también muchos de ellos justamente por las condiciones de educación privada que se sostienen en Chile, migran hacia otros lugares para poder estudiar, para poder formarse. Acá en Argentina hay una asamblea de chilenes que se armó justamente después del estallido para para sostener una organización también desde la población migrante y poder organizarse y poder también habilitar espacios que estén en sintonía con lo que está pasando allá. Y esa asamblea también establece conexión con otras asambleas, yo entiendo que también, porque tengo compañeros en Uruguay que están también articulando otros espacios de organización, ahí también hay, y así en otros lugares del mundo. Así que esto es algo que bueno, que ha trascendido también las fronteras del espacio territorial de Chile. Bien, bueno, y ahora sí, para meternos de lleno en tu proyecto, que es hermoso, ¿de dónde surge la idea de armar el inventario? En realidad, como que la idea fue, no hubo una idea preconcebida y se armó al calor de las jornadas de movilización en las calles. Yo, bueno, soy artista visual y fotógrafa, trabajo mucho con archivos en mi propia obra, pero digamos que por esta también como obsesión sobre las imágenes, en el proceso de las movilizaciones me vi como muy interesada por eso, que fue muy espontáneo en las calles, de tomar por asalto las imágenes, los monumentos, las estatuas que hasta entonces estaban bastante inalterables en el espacio público. Eso me llamó mucho la atención porque me pareció que desde ahí también se levantaban gestos y simbólicos que hacían alusión a las demandas. Entonces fue muy, muy alucinante ver cómo esta espontaneidad se daba no solo en Santiago, sino en todos los territorios donde la gente se estaba movilizando y se tomaban el espacio público de esta forma. Esta disputa sobre el espacio estaba anclada como y sigue anclada en estos ejes como de los monumentos, y eso fue así, espontáneo, y luego como que se siguió repitiendo. Muchas estatuas fueron derribadas o intervenidas, y se producía algo bastante interesante también entre las, como las personas, como humanas, que se subían arriba de estos como señores inertes, y a partir de eso surgió como las ganas de recopilar esas imágenes que se iban produciendo por millones de personas a lo largo de las movilizaciones. Fue ese el eje de todo, digamos. Bien, ¿puedes explicarnos un poco cómo lo construiste? Digamos, ¿de dónde tomaste esas fotografías? ¿Cómo las fuiste buscando? Las fotos son, como les decía, son de millones de usuarios que suben imágenes a las redes sociales. Hay algo interesante también de las movilizaciones en Chile que vino a poner como con mucho más protagonismo la presencia o el uso de las redes sociales en el marco de la protesta. Entonces la producción de imágenes por miles de personas luego se difundían y se siguen difundiendo a través de las redes sociales, y digamos que esa como nueva forma de relacionarse con un entorno hipermedial me pareció muy interesante. Entonces empecé a recopilarlas desde ahí, a descargarlas directamente uh-huh. en baja resolución de las redes sociales, con el fin también de pensar una idea de imagen colectiva que no apela justamente a la cuestión del autor como alguien capacitado o letrado para producir imágenes, y la búsqueda se basa en motores de búsqueda como hashtags, que también han ido surtiéndose de nuevas palabras a lo largo de este tiempo, y digamos que una imagen lleva a otra y así sucesivamente. Es como una forma de hacer archivo que bueno, que es propia de estos tiempos. Y luego de esa descarga, las fotos yo les hago como un proceso bastante simple de unificación hacia un blanco y negro uh-huh. y se suben a la web, que es una web abierta, libre, y ahí solamente se conservan los datos de geolocalización que te permiten, si pinchas, como ir hacia el lugar para ver en el Google Maps dónde está puesta esa estatua, digamos. Bien, vamos a decir la web en este momento. Es larga, Pero lo bueno es que si vos pones esto en el buscador, no hay manera que no te lleve a este lugar, no te va a llevar a otro. Es inventario iconoclasta de la insurrección chilena.com. Por si quieren ya bicharlo mientras nos escuchan charlar con Celeste. Cele, dijiste dos cosas muy interesantes, dijiste muchas cosas interesantes, pero una de ellas es las imágenes de como bien común y colectivo, digamos, la circulación libre de imágenes. Y lo otro interesante, dijiste que vos trabajás mucho con archivo y sos un poco fanática. Nos gustaría saber por qué, ¿no? Hablás también en la página del derecho a inventariar y a resguardar la memoria. Y bueno, un poco que nos cuentes por qué esto te parece tan potente, tan político y tan necesario, digamos, lo de archivar y traspasar esta memoria. Bueno, llevado como a la situación de como más coyuntural y contextual de Chile, en particular, más allá de la idea de hacer archivo en un sentido más amplio, también esta web, o a medida que la web se iba armando, yo me fui dando cuenta que su relevancia existía también por causa de que las fuerzas de orden y las fuerzas represivas se encargaban constantemente, casi de una manera bizarra, de borrar, de generar un borramiento a todo lo que íbamos posicionando en el espacio público. Entonces, de alguna forma, el borramiento, que fue aún más brutal durante los meses de pandemia, ese borramiento venía a atentar contra estas imágenes, contra toda esta producción como masiva de gestos y símbolos y significantes. Entonces, digamos que es una forma también de generar un tipo de archivo que no es institucional y que pretende dar cuenta, aunque sea mínimamente, de todas esas manifestaciones sobre las imágenes. Y en ese sentido, y ya no solo desde lo coyuntural de Chile, digamos que uno puede hacer archivo de lo que sea, siempre, como que inventariar es un gesto que del cual nos podríamos apropiar todos, y en mi caso yo siento que bueno, eso conlleva una decisión política sobre qué se inventaría o qué se archiva y por qué y cómo. Y por eso es que también las ganas de que sea abierto, de que dialogue también con algunas de las demandas que establecimos en este tiempo, que tienen que ver justamente con los recursos como un bien común, como un bien colectivo, como una equidad que nos permita acceder a las imágenes, que son también un capital cultural muy relevante para todos, de todos. Total. Cele, y una pregunta, ¿cuántas fotos hay? ¿Por cuántas fotos está compuesto el archivo? El archivo tiene bastante más de lo que está en la web. Justo ahora, de hecho, hoy estaba como empezando a subir algunas de las de los últimos días, porque bueno, lo otro interesante es que esta forma de hacer archivo implica un ejercicio constante, porque es como que todos los días siguen pasando cosas en las calles y se siguen se siguen generando gestos iconoclastas. Entonces hay muchas de las imágenes que todavía no están en la web. Ahora en la web creo que hay como alrededor de 600 o un poco más quizás, pero bueno, el archivo así guardado aún contiene más de 2000 y bueno, y continúa. Que en estos últimos días, la última semana, hubo de vuelta una irrupción mucho más potente sobre el espacio. Hay que tener en cuenta que la Plaza Dignidad, el eje de las protestas, o la Zona Cero, como le llaman también, está sitiada por pacos, y que no permiten acceder al monumento del Baquedano, que es el que está en el medio, y se produce una disputa como muy concreta sobre ese espacio cada vez que nos manifestamos. Y volver a tomar la plaza implica muchas cosas, entre otras tener que lidiar y que como ganar ese espacio nuevamente. Entonces es difícil también como el asalto sobre las imágenes en el espacio público, no es cualquier cosa. Bien, Celeste, vos que tenés como un panorama, digamos, por haber hecho este inventario y tener el acceso, haber buscado y clasificado estas 2000 imágenes, ¿podés reconocer algún cambio o alguna transformación o algo particular desde el inicio de la revuelta y las intervenciones en los monumentos a hoy? Que claramente no es el final, es como un nuevo inicio, pero bueno, con un mojón, digamos, clave. Sí, es interesante ver cómo se va como volviendo más compleja y más profunda también esa intervención sobre los monumentos o sobre el espacio. Hay imágenes que muestran al Baquedano en los primeros días de las protestas con pequeñas inscripciones o grafitis arriba que decían, por ejemplo, únicamente evade, que fue como la primera consigna levantada por los estudiantes principalmente, y a medida que el tiempo va pasando, bueno, no solo se complejizan esas como demandas puestas en estos dos espacios, sino también la forma en la que las personas como que se suben a tomar lugar o a quitarle lugar a estas estatuas. Me acuerdo, por ejemplo, ahora de la experiencia en el 8 de marzo, que fue la última manifestación como más multitudinaria antes de la cuarentena, en el que se movilizaron más de 2 millones de mujeres en Santiago, mujeres y disidencias, y fue la primera vez en la que una mujer se subió a la parte más alta del Baquedano, porque si bien las protestas han contenido un algo muy fuerte del movimiento feminista, aún esa disputa del espacio también estaba como dificultada para nosotras, y esta mujer se subió en ese momento y estuvo bastante rato con una bandera negra, y eso fue fotografiado y documentado por todos lados, y ella cuenta que, por ejemplo, esto pudo hacerlo luego de como autoformarse y aprender a subirse, porque no es fácil tampoco disputar ese espacio a un hombre que está constantemente ahí. Entonces pasan, bueno, eso es una de las cosas que recuerdo, pero como que van ocurriendo también esas pequeñas experiencias micropolíticas en ese lugar. Bien, y nosotros estuvimos viendo en las redes sociales y algunos medios alternativos que, además, yo no sé si esto es específico como estos últimos meses o cuándo sucedió puntualmente, pero además de las intervenciones a los monumentos que ya existen y que son como parte de la narrativa, de una historia y no sé qué, que de alguna manera se quiere dejar a un lado para construir una nueva, se han erguido, por decirlo de alguna manera, nuevos monumentos, ¿no? Sí, eso es muy interesante, porque claro, no solamente se vino a derribar aquello que refiere como a lo colonial, a lo patriótico, a algunos elementos que justamente estamos discutiendo, sino que también se vinieron a poner encima imágenes que reivindiquen o que hagan alusión más directa a lo que consideramos como propio o a lo que nos representa. Entonces hubo un levantamiento o reemplazo de, por ejemplo, imágenes de colonizadores o de asesinos, de indígenas y de pueblos originarios en distintas partes del país, y se reemplazó por imágenes de indígenas, de por nombres de personas asesinadas. También hubo algunos pequeños monumentos al negro Matapacos, que ustedes, bueno, ya lo pusieron ahí en la promoción del programa, pero era un perrito que atacaba a los pacos, y así un montón de otras expresiones que sí, que son además muy también muy espontáneas. Hubo otra que fue para Lemebel, que lo ponían y lo sacaban todos los días, venía una señora que lo traía y lo ponía durante la protesta y luego se lo llevaba a su casa y lo volvía a poner al otro día, como un gesto de afecto muy fuerte hacia la figura de Lemebel y hacia ese espacio, y así. Es una forma como muy muy interesante que se está dando en las calles de apropiación del espacio. Bien, Cele, bueno, como para ir cerrando te hago esta última pregunta, y es que ahí en la web del proyecto hay como una parte para colaborar, digamos que también te pueden mandar imágenes, cómo funciona la construcción, digamos, en ese sentido. Sí, hay un mail al que se pueden enviar imágenes, han llegado imágenes que se han subido también a la página que llegaron por ahí, y hay mucha gente que se va enterando también del proyecto por otros lados, y como el proyecto es en realidad anónimo y no dice a quién le pertenece o quién lo desarrolla, es gracioso que a mí me llegan comentarios como de esta web y contándome de qué se trata, y que no saben que yo estoy como ahí detrás, entonces cuentan como que quieren mandar imágenes y eso es gracioso. Y se ha ido como también, bueno, han ido pasando esas cosas. Gente que se entera que estoy yo ahí detrás y me empieza a mandar directamente imágenes a mí. Pero digamos que la tarea como constante y repetida y ardua sobre el archivo está en ver como diariamente las imágenes que se producen y que se suben a las redes, y irlas descargando. Esa es como la tarea más común, digamos, para surtir al archivo. Bien. Pero está abierto para quienes quieran y puedan enviar. Buenísimo. Celeste, muchísimas gracias, bueno, por tu tiempo y por tu trabajo, que realmente es, por lo menos para nosotras, a nuestro criterio, es un aporte general a la memoria. Y nada, que está buenísimo. Y bueno, que vamos a seguir atentas a ver qué pasa en general con Chile y también con este proyecto para ir actualizando. Bueno, muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo y nos vemos, espero que en algún momento. Por favor, ojalá te tengamos por acá o nosotras por allá, ¿quién te dice? Un abrazo grande, Celeste. Un abrazo, chao. Nosotras vamos a escuchar una canción que se llama Nos deben una vida, de Marmota en el Bar, y volvemos enseguida para hacer el cierre de este programa. Estado genocida, nos deben una vida. Empresarios y burócratas con mente retorcida. Los mataban en base a dictadura establecida. Ahora matan menos, pero el resto se suicida. Estado genocida, nos deben una vida. Empresarios y burócratas con mente retorcida. Los mataban en base a dictadura establecida. Ahora matan menos, pero el resto se suicida. El desfile de empresarios gira en el país de Chile. Se defiende y no se entiende cómo se cagan a miles. Mire cómo ya se vende Chile y nadie lo comprende. Gasolina, fósforo encendido, la bandera enciende. Su pueblo dominado por la pasta y el Estado. Si no es pasta, es una iglesia que te tiene controlado. Menos boca, manos toca, menos ñata, manos mata. Igual como te hace daño el químico de esa casata. Te cortan mano y pata, marginados como ratas. Es trabajo o es estudio, esta vida es una lata. Con un pueblo proletario que se pican a empresarios, explotados pero amantes del sistema monetario. El sistema te tiene todo paseado. Niños ricos en la pobla, fijo que salen cagados. Naciones, territorio, con Estado un matrimonio. La propiedad privada es su maldito patrimonio. Representa la avaricia en su concepto de nación. El Estado controlando a la sumisa población. Por el fuego a la moneda, como gente de Al Qaeda. Y a la gente que es de seda, con remedios de veleda. En el auto que se queda mientras tiran su moneda. Que les toque la luz roja pa' que paren en el peda. Porfa que les llegue una, por los cabros que se apunan cuando van al barrio alto y cachan toda su fortuna. El sistema es genocida, te oxida la vida con ilusiones. Para mantenerte bajo sus controles. Entre precarias condiciones, falla instituciones, persecuciones, malversaciones. Conversaciones, múltiples adicciones, solo buscan que empeore, te adoctrinan con religiones que predican salvaciones, echa calla sin condones, te exigen profesiones, oh, que vivas en mansiones, que alaba dictadores, cagones, políticos, ladrones, la TV te agarra, guate, te pudres el mate, con su embate para mantenerte constantemente en jaque, desencadénate, deja que ese instinto subversivo te aflore en tu consciente, siendo la bomba que reviente, viendo el cemento arder, el odio se expande, banderas se quema. Van al revés, este sistema es deplorable. No esperes que Dios te salve. Desenvuélvete de todos tus alambres. Mantente constante, deliberante. Empieza a liberarte de esas redes. mensaje de las manos del burgués, coche tu madre. No se ven una vida y la venganza es insaciable. Soluciones razonables, el odio fluye por la sangre. Somos marmotas ingobernables. Son brujas dándote manzana envenenada. Humo para respirar, moda para adelgazar. Sale, busca, pegas y te tienes que afeitar. Levántate temprano que un jefe quiere explotar. El laburo es denigrante ante un gordo abusador. Siempre tienes que humillarte. Dijiste me cansaste. En realidad no lo dijiste, lo pensaste. Que tanto miedo tiene el ser humano a liberarse. Vivimos en zoológicos que llaman países. El pobre es el que llora, el rico es el que ríe. ¿Qué pasará, compadre, si un día decimos basta? Si a todos los burgueses lo ahorcamos con su corbata. Bueno, estamos escuchando este temazo de una gran banda, Marmotas en el Bar. También les recomiendo, estoy para esa, para recomendar que busquen cosas, les mando deberes. Busquen esta banda que está además a narcorrap chileno. Hace tiempo que no lo decimos, pero antes lo decíamos mucho, que este programa no te vas con respuestas, sino con más preguntas, más intriga y más ganas de saber. No te vas con la sabiduría, te vas con las ganas de saber. Sí, con pequeñas datitas, digamos. Yo quiero aprender a sacar fotos ahora, ¿no? Y compartirlas. Y ser parte de un inventario. ¿Vos querés que te inventaren ahora? Bueno, ponele. Ponele. Bueno, antes de irnos, quiero hacer una pequeña mención porque no estuvo como así como protagonista de este programa, pero al principio decíamos que las primeras movilizaciones, cuando arrancó todo esto y fue la suba del Metro de Santiago, fueron les estudiantes secundarias y en su mayoría mujeres. Y hay que decir que durante todo este año de revueltas, las mujeres y las disidencias y les compañeris del movimiento feminista chileno estuvieron presentes en las calles y también llevaron adelante gran parte de esta revuelta. De hecho, eso no es casual que se haya conseguido la paridad del 50%, es porque hubo un montón de compañeres ahí también luchando por eso. Y bueno, nombrar así como un momento exponencial cuando las compas de la tesis hicieron la performance del violador, Un violador en tu camino, que me imagino que ya la tendrán todos porque traspasó las fronteras. Y eso, nada, también viene de ahí, también es parte de todo esto y construyó esto que estamos mencionando hoy. Exactamente. Estaba buscando la fecha en la que se hizo la primera intervención de Un violador en tu camino, de las tesis que nombraba Vale recién, y fue el 20 de noviembre del 2019. Ahí fue la primera vez que se presentó esta performance, que es como también un ícono, de alguna manera, un símbolo del movimiento feminista chileno, que vaya así, tal cual decía mi compañera acá, ha sido protagonista y ha llevado adelante esta lucha en Chile. Ha estado en la calle, ha sabido reivindicar muchas cuestiones que tienen que ver con el género y con las disidencias. Así que nada, nosotras siempre, lo que decíamos recién, un poco como en la admiración de las compañeras y los compañeros chilenes que salen a tomar las calles con mucha fuerza. Y que yo me acordaba del título de la nota del año pasado cuando entrevistamos a Nicole, y ella decía algo muy potente, que es esto de: queremos otro Chile y sabemos qué Chile queremos. Las personas que están en la calle saben lo que quieren, no están saliendo a decir, no nos gusta esto, esto es todo. No, tienen muy claro lo que quieren y están peleando por eso. Y eso a mí particularmente me genera admiración, como decir, bueno, esto es lo que queremos y no vamos a parar hasta conseguirlo. Esa fuerza, esa voluntad y esa lucha, que además particularmente las compañeras las vienen teniendo a lo largo y ancho de todo el mundo, y en Chile particularmente se han jugado mucho, se han jugado el cuerpo en la calle, se han jugado la vida, así que eso es mucho decir. Exacto, veía acá en una de las tantas fotos del inventario del que hablábamos recién con Cele, es una foto tremenda, hay un señor con un cartel de paz y un Paco como caminando hacia él, y en el monumento hay un graffiti que dice: exigimos decidir cómo gobernarnos. Y bueno, ahí queda claro eso, no era romper por romper, sino que era romper para crear esto que, nada, está pasando. Ya está pasando, chiques. Ya está sucediendo. Y tenemos un montón para aprender de eso. Bueno, nos estamos yendo en este programa. ¡Qué timing impresionante! La verdad que nos felicito hoy. Primer programa de la vida que terminamos en hora. Pero no vamos a terminar en hora, porque faltan 2 minutos y yo voy a hablar por lo menos 4. Así que olvídense. Pero bueno, casi casi. Tenemos invitaciones. Tenemos invitaciones para hacerles. Domingo 8 de noviembre. Una, pero es tan grande que es como si fueran muchas, porque es realmente un evento precioso que nos encanta y al que vamos a ir. Domingo 8 de noviembre. Bueno, falta unos días, pero se lo decimos ahora porque salimos cada 15 días. El próximo ya va a ser demasiado tarde. Se viene la FEFI, Sí, Feria Feminista Itinerante. Va a ser domingo 8 de noviembre de 12 del mediodía a 20 horas. Y va a ser en Apapacho Café Cultural. Qué hermoso nombre. Ganas de ir a abrazarlo me dan. Apapacho. Que queda en Carlos Roxlo 1629. Exactamente, en esta edición de la FEFI habrá 20 emprendimientos, a diferencia de otras, en las que hubo más, bueno, por claramente la emergencia sanitaria, como ya se imaginarán. Y además habrá también Gratiferia, que es un puesto común y comunitario donde podés dejar cosas y agarrar otras, una especie de trueque. Y bueno, y si no tenés nada para llevar, pero necesitas algo, te lo llevas. O si no necesitas nada, pero podés dejar cosas, también las podés dejar. Funciona como... Así es, muy libre, digamos, ese intercambio. Exactamente. Además de la gratiferia, también la FEFI va a estar colaborando con la colectiva Enredades. Así que cuando vayas, lleva un alimento no perecedero o un artículo de higiene, porque Enredades se va a llevar toda esta colaboración y se lo va a donar, lo va a repartir con las personas con las que trabaja, que son mujeres y disidencias en situación de vulnerabilidad. Además, pídenles compis que no te olvides de tu ecobolsa, llévate el chismose ahí para... El chismose, ¿qué le pasa al chismoso? O la chismosa, que igual no, chismosa no me gusta, yo le digo chismoso, porque chismosa es bien machirulo. Bolsa. La ecobolsa. Por algo se llama ecobolsa, ¿verdad? Llévate la ecobolsa. Nos hundimos sola, nos metemos en el barro y quedamos ahí pataleando. Así te llevas todas las cositas que le compres a los emprendimientos, la PUP. Los emprendimientos de Les Compas que van a estar ahí, o las cosas que te lleves de la gratiferia, te llevas tu bolsita. Y bueno, nada, nos vamos antes de seguir usando mal el lenguaje inclusivo. Obvio, estamos aprendiendo de todo, ¿eh? Así que nada. Onceava edición de la FEFI, me parece a destacar, ya van 11 ferias feministas itinerantes. Y todas han sido un éxito. Así que, de verdad, arrímense el domingo 8 de noviembre. Nosotras nos vamos a ir, efectivamente, porque en algún momento iba a pasar. Son las 11:00, no quiero irme en punto, voy a seguir conversando. Vamos a volver el 13 de noviembre, en 15 días, ya con el retorno de Lucía R. Novelino. Estamos expectantes, un poco tristes también, porque la verdad que perder a Seba Penny es un poco doloroso, pero no lo perdemos, sabemos que siempre está. Yo estoy del otro lado siempre, en casa, donde sea, con la radio. Vos estás del otro lado, estás, Penio. Como ya lo he dicho, Sara Eve, como nunca nos fuimos, siempre vamos a volver. Exactamente. Así que volveremos, no como la Murgan cada febrero, volveremos como envalentonadas cada 15 días. Y nos vamos escuchando un temazo de una gran mujer, ¿verdad, Vale? Exactamente, como muchos de los que han sonado en este programa, nos vamos a ir escuchando a la gran Violeta Parra, chilena ella también, haciendo La Carta. Nos escuchamos el 13 de noviembre. ¡Salud! Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto. Haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me vino a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo, leche. ¡Mamá, mamá, mirá, hermano! Radio Pedal. Ya no andamos con rueditas.